ya se puede adquirir la Barbie de Celia Cruz. Me hubiera gustado que conociera ella ese proyecto, ¿no? Hay cosas, homenajes que se hacen a los artistas, tributo a los artistas. No sé si llegan un poco tarde. A su memoria, sí, merecido. Pero, ¿qué tal? No me dejo de imaginar a Celia Cruz contemplándose a sí misma en esa Barbie. Qué bueno hubiera sido, ¿no? Un verdadero homenaje, un verdadero reconocimiento a la figura de Celia Cruz. La muñeca Celia Cruz, la reina de la salsa, inmortalizada en la serie. Esta negrita no pasa de moda. Una serie de Barbie. Fantástico. Ya está precisamente a disposición de todos los amantes de esta muñeca. Bueno, que se ha visto de alguna forma impulsada también por la película, ¿no? Por estos días. Ahí está también la figura de la eterna reina de la salsa. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Eso, azúcar. Alguien me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con el azúcar? Yeah. Porque resulta que Celia Cruz, evidentemente lo decía, Celia Cruz tenía como grito de batalla, azúcar. Y ella contó en una oportunidad el por qué gritaba azúcar, ¿no? Fue en una ocasión que pidió un café y se quedó esperando a ver que el camarero, el mesero, como decimos en América Latina, pues le trajera el azúcar. Y le decía, ¿qué hace falta? Nosotros aquí precisamente tenemos el café. Y él le preguntó, ¿qué quiere? Y ella dijo, ¡azúcar! Ya un poco disgustada porque lleva un buen rato esperando que le trajeran el azúcar, el complemento del café. Y resulta que este fin de semana en el concierto del Binomio hay una canción que dice azuquita, mami, hasta el lunes. ¿Qué pasa con el azúcar, que es el sabor de nuestra música latina? Bueno, ahí está. Son detalles, curiosidades, si se quiere, de nuestra música, de nuestra cultura. Es el sabor en general. Gracias por seguirnos. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Sabores colombianos en Valencia, exactamente en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45 y en Torrente, Plaza Mayor número 28. Hoy, a propósito, en estas dos últimas, promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío recientemente también abrió sus puertas en el sector Torre Fiel, exactamente en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, sabores de Colombia en Valencia. Además de panadería, también tiene platos típicos, platos calientes y menú diario. La Imperial del Quindío. Café Mañanero, disfrútalo. El Café Mañanero, aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Repaso desde España a Latinoamérica, la prensa impresa especialmente. A veces es verdad que recurrimos a la prensa digital, que más o menos es el mismo contenido. Pero queremos de esta forma también hacer un reconocimiento a esa prensa que sigue siendo referente del periodismo diario, ¿no? Los periódicos, y donde no hay prácticamente, hay poco margen para una fake news, o ninguno, ¿no? Sí. Sigue siendo un referente importante. Titulares de los principales periódicos entonces de España y América Latina. Empezamos este repaso de la prensa con el diario El País de España. Destaca hoy en portada, en la vía unilateral de Junts, tensa la fase clave de la negociación con el gobierno. El PSOE y Sumar insisten en alejar la posibilidad de una repetición electoral. Hay más titulares. Carrera de rebajas fiscales en las autonomías del Partido Popular. Fotografía de portada para el piloto Sainz, que ganó ayer en la Fórmula 1. Más titulares. Diario El Clarín para toda la comunidad argentina que está aquí en la comunidad valenciana. Juntos le quitó otra provincia clave. Derrumbe del kirchnerismo. Capitanich cayó en primera vuelta en el Chaco. La derrota de Capitanich confirma dos datos centrales para la elección presidencial. Tras la conmoción del caso, la madre Cecilia Stivowski se fue de la provincia y el clan Sena no le permitió votar. Continuamos con el repaso de la prensa latinoamericana. Vamos también a dar cuenta a esta hora de los titulares del diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en portada: ¿qué debe hacer el país para que no se repita el clima de profundo enfrentamiento en los próximos 11? Es decir, la conmemoración del golpe de Estado. El Estadio Nacional muestra su nueva cara y es la fotografía de portada a un mes de los Panamericanos. Y es que se estarán celebrando precisamente en el mes de octubre los Juegos Panamericanos de Santiago. Continuamos con más titulares de la prensa latinoamericana. El Expreso de Ecuador, el tema de reserva marítima agita las olas entre el sector pesquero. Más titulares, el correísmo y un impensado traspié de su alfil, el CPCCS. Datos falsos en alegatos de asambleístas ecuatorianos del mercado de Madrid a la alta cocina. Y el último, un planeta a 120 años luz cubierto por océanos, de titulares del diario El Expreso de El Ecuador. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta la prensa de la República Dominicana. A ver qué nos dicen los principales periódicos. La prensa de la República Dominicana. Hoy el Diario Libre. Presidente Abinader mantendrá en la frontera cerrada hasta que paralicen trabajos del canal. Fotografía de portada para el mandatario dominicano. Más titulares. Diario El Expreso de México. Está garantizado el abasto de agua en la entidad. Más titulares. Ciudad Obregón buscan erigir monumento a más de un año el joven José Manuel Castillo Velázquez. Murió ahogado en la laguna del Nainari. A amigos y familiares buscan colocar un monumento en su honor para recordarlo. Vamos con la prensa también de Colombia. Vamos a dar cuenta del diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos, que destaca hoy en portada. Atención, así vienen los titulares del diario. Ya en este caso vamos a dar cuenta de la edición digital, la edición impresa no las han compartido. Aparece en portada el fiscal. Presupuesto, creación de 6.000 cargos nuevos divide al gobierno y la fiscalía. Las cuentas del pacto histórico con firma vinculada a piloto que se entregó en Estados Unidos. Cae presunto feminicida de Ana María Serrano, sobrina de exministro de Hacienda. Son los titulares de los periódicos más importantes. ¿Te queda alguno, José Ángel? Sí, efectivamente, Jorge, teníamos que haber informado el día viernes, pero fue en las horas de la tarde, del fallecimiento del pintor Fernando Botero en el Reino de Mónaco. Ha sido uno de los colombianos más universales, gran pintor, escultor e insigne imagen de Colombia en el exterior. Sí, destacar la muerte del pintor Fernando Botero, un artista universal. Es un legado muy importante. Es de los personajes a los que merece un capítulo especial. Y a ver si lo tenemos en el transcurso de esta semana, José Ángel, porque estamos hablando de una figura de la cultura de trascendencia universal y que ha permanecido durante varias generaciones y seguramente va a seguir. Es más, ahora empieza, como dicen popularmente, la leyenda de Fernando Botero. La encontramos en la portada de los principales periódicos durante el fin de semana, y en el caso de Colombia, por ser colombiano, aún se encuentra en la portada de los periódicos, los homenajes, en los reconocimientos. Murió exactamente en Mónaco, donde se encontraba radicado. Repito, uno de los grandes, el más grande de todos los tiempos, como pintor, como escultor y como dibujante. Gran figura de la cultura universal. Momento a esta hora para escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Lo más importante a esta hora en tendencias en redes sociales, tenemos el nombre de Carlos Sainz por haber sido nada más y nada menos que el gran triunfador en la carrera del día de ayer en la Fórmula 1. Otro de los nombres con respecto a las carreras, hablamos de la 33, al igual que el nombre de Alonso y Alcácer, mientras que la cantante Adele en música sigue formando parte de lo más comentado, anunciando nada más y nada menos que presentaciones en México con respecto a una gira que podría pautar luego de haber terminado su residencia en Las Vegas. Entre otras de las tendencias en redes sociales, en el mundo de los videojuegos, los fanáticos de la saga de Grand Theft Auto celebran que se están cumpliendo nada más y nada menos que 10 años desde la primera vez que se publicó el Grand Theft Auto 5 para el PlayStation 3. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Singapur GP, al igual que el nombre del actor Russell Brand, forma parte de lo más comentado, ya que el pasado sábado se anunciaron nada más y nada menos que una denuncia pública en contra del actor por haber sido acusado de violar a 4 mujeres. Una de ellas, al momento de la violación, habría tenido 16 años y se ha sido uno de los actores más renombrados y comediantes de Hollywood en los últimos años, por lo cual es una de las noticias más comentadas del fin de semana. Gracias, Carlos, el Café Mañanero. Ya vamos a compartir también esa entrevista con Israel Romero del Binomio de Oro, que estuvo visitando esta ciudad durante el fin de semana y, como ya es costumbre, pues de una forma muy exitosa. La gira continúa por otras ciudades de España y Europa. Una gira muy extensa. Me pediste que te me espingara. Hablamos con Israel Romero, director del Binomio de Oro, la agrupación que está visitando Europa por estos días en el marco de una gira de conciertos. Hizo parada en la capital del Turia, en Valencia. Ofreció un concierto donde el público coreó sus canciones, disfrutó de verdad. Un concierto muy bonito que seguramente lo van a recordar durante mucho tiempo. Además, sirvió para que el Binomio de Oro presentara novedades que tiene justamente en el frente de voces, en la agrupación en general, porque es una agrupación que ya está acercándose a los 50 años, 50 años, que es mucho decir, y se mantiene llenando escenarios en América Latina, y todo este gran momento, pues lo compartió Israel Romero en esta entrevista. ¿Cómo está el Binomio? Pues he visto como dos etapas en España, ¿no? La primera vez que vine, vi... Bueno, le preguntamos a Israel Romero de cómo veía España, porque esta no es la primera gira de conciertos en que realiza, ¿no? Ya ha estado en varias ocasiones, y a ver si alcanzamos a escuchar bien su respuesta. Luego vi como cierta decadencia. Vuelvo a ver como que ha mejorado un poco la cosa otra vez. Valencia me parece que está muy bonita, está muy, muy visitada. Con relación a las otras veces que vine, hoy vi como que me impactó todo lo que he visto, ¿no? Ha sido cosa nueva, hacía tiempo que no venía, no sé cuánto, creo que unos 5 o 6 años no venía, pero sí ha cambiado. y creo que ha cambiado positivamente, ¿no? En breve Israel Romero con el Binomio de Oro saltará al escenario y tiene un repertorio impresionante, cientos de canciones. ¿Cómo eliges el repertorio en medio de tanto éxito? Mientras estoy tocando, estoy eligiendo. Parece que voy viendo la... voy percibiendo cómo va la gente, cómo va, cuál es la canción que viene ya. Yo en mitad de la canción ya sé cuál viene la siguiente, de acuerdo a cómo vea el público. Eso es una cosa que aprendí, eso autodidácticamente. Inclusive Rafael Orozco me preguntaba que cómo hacía yo para eso. Y dije, no, déjame que yo tengo mis vainas, ¿cómo lo hago? ¿Tú llevas el repertorio? Siempre, siempre. Desde que comencé con mi compadre Rafael Orozco, él me dio esa autonomía y yo lo hacía. Varios criterios que se le van formando a uno en la mente y es como un poco de psicología. Se va aprendiendo, se va entendiendo a la gente. Y las letras de las canciones tienen que ir acorde a lo que uno va pensando y lo que va manejando. A veces se te duerme un poquito el público, a veces es necesario que se te duerma, a veces hay que bajarle un poquito y tenerlo ahí en ese letargo que la gente esté bien para después subirlo. Porque si tú lo coges y lo tienes todo el tiempo arriba, cuando viene ese descanso ya no te vuelve a subir. Entonces todo eso hay que saberlo manejar. Israel, ¿cómo está el grupo? Estamos viendo algunas novedades, por ejemplo, aparte de la voz principal que es Israel David, también vemos la incorporación de una voz femenina. Debo decir que el Binomio de Oro fue la primera agrupación vallenata que se ganó el corazón de las mujeres, con un canto romántico, respetuoso, que todavía es digno de admiración. Me atrevo a decir que ha sido insuperable. Quisiera que me hablaras un poco acerca de esta novedad en la agrupación. Bueno, es importante que incorporamos a las presentaciones a una dama, que es Ciara Paulina, la primera que anda con nosotros en presentación. Pero nosotros lo venimos haciendo desde que comenzamos con Dime Pajarito. Ahí conseguí unas muchachas de Medellín que me hicieron el coro allí. Y después usé a la India Melillará, usé a Rita Fernández en coros, allá en las grabaciones. Siempre me ha gustado eso. Pero nunca había incorporado a las presentaciones una cantante. Ahora nos trajimos a Ciara porque hice una grabación con ella en Medellín y se me ocurrió que ella podía ser parte del Binomio de Oro y la invité y bueno, ha sido un éxito, una cosa como un buen logro. ¿Y por qué incorporaste una mujer al frente de voces? Precisamente porque vi que era necesario para los coros altos, que ya teníamos un muchacho que es de Cúcuta, José Antelis, pero dije no, una mujer nunca va a sufrir para hacer un coro alto. Entonces si Antelis tiene algún inconveniente, ahí está Ciara. Pero además ella canta también como solista y es muy buena como solista. Entonces, ¿qué mejor cosa que traer a alguien que pudiera ser como solista y pueda ser corista? Bueno, ahora Israel David en el frente de voces, o mejor dicho, la primera voz del Binomio. Pero estaba hablando con él y la verdad es que no se la pusiste fácil. Si algo caracteriza al Binomio de Oro es una disciplina estricta. ¿Qué importancia tiene la disciplina en una agrupación? Bueno, aquí es lo más importante que hay en el grupo. Pero gracias a Dios es como que la gente llega y si no está bien se va. O sea, porque no está en como la vibración, ¿sí me entiendes? Yo creo un poquito en eso, porque los borrachos se buscan con los borrachos. Sí, como dice la gente popularmente, que los burros se buscan para rascarse. Pareciera que en el grupo mío, la gente que llega sabe la disciplina que tiene que llevar y el respeto. Entonces, gracias a Dios, tengo un grupo homogéneo donde hay muchachos que son, además de respetuosos, tienen un gran comportamiento social, pero también son buenos profesionales como músicos, que es lo primero, ¿no? Que tienen que ser bien talentosos para estar en el grupo y que puedan ganarse el puesto. Pero la disciplina es como implícita, pareciera que no tengo que decírselo, sino que viene a través de, por sus frutos los conoceréis. Ellos saben cómo somos nosotros, entonces ellos saben que tendrán que portarse como nosotros hemos expuesto al público. Entonces, una persona que sea falta de respeto, que sea bebedor, que sea... No cabe aquí en el binomio. Es fácil entender el vallenato cuando tú lo explicas. Tienes un léxico impresionante. ¿Qué haces para nutrir precisamente ese vocabulario? ¿Lees? ¿Escuchas? ¿Qué hace Israel? Yo creo que la escuela de la vida, ¿no? Por un lado. Por otro lado, mi papá era un tipo que era de pronto un poquito ignorante, pero muy inteligente. O sea, él no estudió, pero era muy inteligente. No era intelectual, pero era muy inteligente. Entonces, fue una persona que me enseñó muchas cosas de la vida, y creo que lo más importante que me enseñó fue el sentido común. Pero no me lo enseñó como que ven acá, es así, así, sino yo viéndolo actuar a él. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Entonces, a través del ejemplo con él, he aprendido a expresarme, a decir la verdad, que es lo más importante. Cuando tú hablas con la verdad, te fluyen las cosas. Sí, y hasta llevarlo a la música, ¿y de qué manera? Israel, ya para finalizar esta entrevista, yo sé que a ti te gusta, y me lo has mencionado en esta entrevista varias veces, el fútbol. Israel Romero viene de un departamento de Colombia que se llama La Guajira, y ahora mismo el deportista más importante que tiene la selección Colombia, o mejor dicho, el futbolista más importante de Colombia, se llama Luis Díaz. Juega en el Liverpool y la verdad es que es un futbolista que promete mucho, tiene una serenidad así como se la vemos al Pollo Irra. Y me estaba acordando el otro, cuando estaba entrevistando a Luis Díaz, me estaba acordando de ti, y dije, la misma serenidad. Yo no sé si es el mar de la Guajira, no sé si es la gente que viene de allí, pero bueno, ¿qué te está pareciendo Luis Díaz? Extraordinario. Es que por segunda vez tenemos en Colombia un delantero maravilloso de la Guajira. Primero fue Arnoldo Iguarán, que es histórico, y ahora viene Luis Díaz. Y siempre hemos tenido buenos deportistas en la Guajira. Lo que pasa es, bueno, no ha habido apoyo. Usted sabe cómo ha sufrido la Guajira, ¿no? La Guajira es uno de los departamentos más ricos de Colombia, pero es más rico y el más pobre. Es donde se mueren los niños todavía de hambre, de desnutrición, imagínate. ¿Y por qué se mueren de hambre? Por los políticos. Por los políticos. Es que yo cuando vine la primera vez aquí a España, yo hice un escrito. Es muy largo, no lo puedo explicar, pero hice un escrito precisamente por eso. Porque ¿cómo es posible que tengamos tantos recursos naturales y que seamos los más pobres? Porque nosotros tenemos carbón, tenemos gas, tenemos riberas de ríos muy importantes, tenemos el mar, tenemos recursos humanos, pero seguimos azotados por la inclemencia de los políticos. Entonces, La Guajira suma, si tú lo sumas todo eso, el gas, el carbón, el comercio, la música, tú sumas eso y es pobreza lo que consigues. ¿Cómo es? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? No. No, y mira que hablaba con Egidio Cuadrado y me decía, Villanueva, por ejemplo, de donde vienes tú, es increíble la cantidad de músicos que tiene, podríamos decir perfectamente, sin contarlos, que es el 70%. Municipio de Colombia con más músicos por metro cuadrado. No de Colombia, yo creo que del mundo. Es que nosotros tenemos más acordeonista que el Valle de Texas, que el Valle de Texas es, digamos, donde hay acordeonistas, por decir, además de México, pero de la música norteña. Comienza en Monterrey y termina por allá, por San Antonio, Texas. Y sin embargo, ellos no tienen la mitad de los acordeonistas que tenemos nosotros. Estoy hablando de acordeonistas de primera línea. Y de músicos, porque allí nacen bajistas, guitarristas, pianistas, los coristas, de todas. Y cantantes. Y cantantes. Para el aporte de la música vallenata. Entonces, como te digo, el departamento de nosotros tiene las más altas riquezas y la más alta pobreza. Porque en ninguna otra parte del país se mueren los niños de nutrición como La Guajira. Mira que llegó ahora el gran cambio político y estamos viendo que se siguen muriendo los niños. ¿Cómo se explica eso? El cambio, yo no veo cuál es el cambio. El cambio que tenemos ahorita es de mando, nada más. Pero no está pasando nada que, digamos, sustancial, que resuelva los problemas de la sociedad, especialmente de nuestra tierra. Nosotros somos un aporte muy grande porque nosotros, el Valle de Upar, que no es el Valle de Upar, no es Valle de Upar, es el Valle de Upar, que comienza en Barranca, La Guajira, y termina en Chimichagua. Valle ha hecho un aporte musical a Latinoamérica invaluable, porque nosotros hemos surtido la salsa, hemos surtido el merengue dominicano, hemos surtido la bachata, hemos surtido la música tropical de Venezuela y Colombia, hemos surtido todas las cumbias, la cumbia mexicana, la cumbia peruana, la cumbia ecuatoriana, la cumbia argentina, y todas las bandas mexicanas graban nuestras canciones. Entonces, ese valle es versátil, ese valle ha creado muchas cosas, además que tenemos un premio Nobel. Nosotros somos el verdadero Macondo. Entonces, ¿qué pasa? Que no se le ha dado el valor sustancial que tiene esa región del país. Lo dejamos ahí. La entrevista es extensa y solamente le pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales. Por aquí también vamos a compartirles un diálogo que tuvimos con Israel David, el hombre que toma las riendas de esta agrupación, el hijo de Israel Romero. Pero es una conversación donde se relaciona la música con otros temas muy interesantes como la sociedad, la política, el fútbol. Habla del Real Madrid, de muchos temas. Por eso estén atentos a esta entrevista. A propósito, ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Y también el personaje del día. Una breve pausa, ya regresamos. A

que se nos fue este fin de semana. Deja un vacío muy importante. Hay luto entonces en el deporte y en el periodismo. Murió Pepe Domingo Castaño. Para aquellas personas que de pronto estaban al tanto de Pepe Domingo, cosa que es muy difícil porque es una trayectoria muy larga. José Ángel, vamos a recordarle, por favor. Efectivamente. Y al mismo tiempo, de esta forma, nosotros sumarnos a las sentidas condolencias que le han estado llegando a la familia. Y, por supuesto, también nuestro reconocimiento al aporte al periodismo deportivo de Pepe Domingo Castaño. Efectivamente, Jorge, el pasado 17 de septiembre, en horas de la mañana, ha fallecido en la ciudad de Madrid Pepe Domingo Castaño, presentador de radio y televisión, cantante y escritor español. Trabajaba como presentador y animador del programa Tiempo de Juego de la cadena COPE. También dirigió el gran musical de la cadena SER y el programa de televisión 300 millones, emitido por Televisión Española. Por su cuenta, han pasado 4 premios Ondas en reconocimiento a su carrera y su aportación al mundo de las comunicaciones, el Premio Nacional de las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte y el Premio Joaquín Prat de Radio, otorgado en la Academia Española de la Radio. Recordar, Jorge, que Castaño comenzó con 18 años su trayectoria profesional a ser contratado en 1964 en Radio Galicia, emisora de Santiago de Compostela, afiliada a la red de Cadena SER. El puesto lo compaginó con un trabajo como contable en una empresa de curtidos y siguió su vida en las comunicaciones. En el 66 abandonaría su ciudad para ganarse la vida en Madrid como artista, y el trabajo radiofónico llamó la atención de Radio Red de Emisoras en Movimiento, que lo contrató para trabajar en la principal emisora La Voz de Madrid. Allí desarrolló su primer programa musical conocido como Club Musical. 2 años después fichó por Radio Centro, donde consiguió hacerse popular a nivel nacional gracias al disco Parada. A su vez, comenzó su carrera musical en grupos como Los Ibéricos y Blue Sky. Pepe Domingo Castaño ha sido una tradición, un colega que ha dejado marca en el periodismo, no solamente español, sino iberoamericano. Gracias, José Ángel. Reseña muy importante a esta gran figura de la radio en España, del periodismo deportivo en particular. Pepe Domingo Castaño, la voz alegre, diferente. Yo desde el primer día que escuché a Pepe Domingo Castaño, inmediatamente no fue necesario que de pronto él tuviera que presentarse, decir su nombre para saber quién era, ¿no? Era una voz única, un estilo. Importante la contribución también, José Ángel, a lo que fue la parte publicitaria, porque eso se dedicaba sobre todo últimamente. Pero me contaba ayer doña Nieves Moya, periodista especializada en ciclismo, que Pepe Domingo Castaño hizo de todo, hasta cantó, de manera que alguien muy versátil, como se le dice popularmente hoy. Continuamos nosotros en Latino Deportes y vamos ya precisamente con el contenido de hoy. Tenemos para destacar la Liga Española de Fútbol, que regresó tras el parón de las selecciones. Y por otra parte, también tenemos la Vuelta a España. Las conclusiones, finalizó concretamente este domingo en la ciudad de Madrid, como de costumbre, allí en el Paseo La Luz de Cibeles. De nuevo acogió entonces el remate de la Vuelta, una etapa que en esta oportunidad se dio muy diferente a las anteriores, en porque casi siempre se descartaba la fuga, y en esta ocasión la hubo, de manera que fue muy distinto. Pero hay más actualidad deportiva para destacar en Latino Deportes. Vamos entonces a entrar en detalles, en primera instancia con el repaso de los resultados de la Liga Española de Fútbol. Insisto, la fecha número 5, el Real Madrid, que sigue fuerte, el Valencia, que respira también. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. La información deportiva a nombre de Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra móvil. Hay que aprovechar las grandes promociones. También tiene muchos servicios más. Only One Comunicaciones en Manuel Candela, número 21, igualmente en la calle Mariano de Cavia 29. Esas son las tiendas físicas, pero tome nota de la página web, que perfectamente va a encontrar también todos los servicios. OnlyOneTienda.com. Todo en uno. Only One Comunicaciones. Entramos entonces en detalle de lo que fue la fecha número 5 de la Liga Española. Los resultados en que vamos destacando en el partido que cerró la jornada del domingo. El Real Madrid se impuso ante la Real Sociedad 2-1. El Sevilla derrotó por la mínima diferencia a la Unión Deportiva Las Palmas. El Villarreal, que también derrotó 2-1 al Almería. El Getafe, que goleó 3-2 al Osasuna. El Barça, que también goleó en esta oportunidad al Betis 5-0. Y tenemos también los resultados de el Valencia, que derrotó al Atlético de Madrid 3-0. El Celta de Vigo, que cayó en condición de local ante el Mallorca 1-0. Y el Athletic de Bilbao, que goleó 3-0 al Cádiz. Y el Rayo Vallecano, que abrió la jornada derrotando 2-0 al Alavés. Debo decirle que la jornada se cierra hoy exactamente con el compromiso entre el Granada y el Girona. Clasificación, ¿cómo están las cosas? 5 jornadas completas, bueno, a falta de ese compromiso, insisto. Líder el Real Madrid con 15 puntos, segundo el Barcelona con 13. Tercero el Athletic de Bilbao con 10, los mismos que tiene el Girona. El Girona ha sido buena campaña, ojo, le falta un compromiso. Ahí en puestos de Champions, el Girona. El Valencia es quinto, 9 puntos, los mismos que tiene el Rayo Vallecano. 7 tiene el Atlético de Madrid, el Cádiz, el Getafe. Ya en la zona de descenso encontramos al Almería, que tiene solo un punto. La Unión Deportiva Las Palmas con 2 y 3 el Granada. Los mismos que tiene el Sevilla. Vamos también con la próxima fecha. La próxima fecha que traerá los siguientes compromisos. A la vez Athletic de Bilbao, Girona, Mallorca, Osasuna, Sevilla, Barcelona, Celta de Vigo, Almería, Valencia, Almería, Valencia, Real Sociedad, Getafe, Rayo Vallecano, Villarreal, Betis, Cádiz, Las Palmas, Granada y Atlético de Madrid, Real Madrid. El derbi Brasil, el derbi madrileño. Muy bien, dejamos el fútbol y vamos rápidamente con el ciclismo, porque tenemos reacciones, tenemos declaraciones. Se corrió entonces la edición 78 de la Vuelta a España. Concluyó exactamente con la etapa 21, luego de más de 3 semanas. Sí. Y también más de 3.000 kilómetros en sus piernas. Se dio el paseo de Madrid, que sirvió evidente en todo caso para un ganador de etapa. En esta oportunidad, un hombre que ya venía demostrando que es especialista en la materia y que al principio todos pensamos, hombre, va a ser el más fuerte del pelotón en el sprint. Y efectivamente, ayer no defraudó, continuó en esa senda, ¿sí? Y dejó una grata sensación en el pelotón. De manera que vamos entonces ya no solamente a dar cuenta de lo que pasó en la etapa de ayer, sino en general un resumen completo, ¿sí?, de esta edición 78, insisto, de la Vuelta a España. Hubo una fuga, sí, con hombres importantes, con Filippo Ganna, con Remco Evenepoel y por supuesto este hombre, Caden Gross, corredor australiano. Anótenlo allí porque seguramente va a dar mucho de qué hablar en el pelotón internacional. se llevó la etapa. No pudo hacer nada Sebastián Molano porque se quedó precisamente en el pelotón. Todo el mundo pensaba que le iban a dar casa con facilidad, pero no. Ahí estaban hombres importantes como Ebenepul, Gana y el ganador de la fracción. Recordemos, la edición 78 pasará a la historia porque la monopolizó. La hegemonía de un equipo, a pesar de que había muchos hombres importantes, el cartel era grandísimo, atractivo, el cartel de esta edición de la Vuelta a España, hubo hegemonía como nunca, del Jumbo Visma, que viene dominando el pelotón internacional. Primero, Seth Kuss, un corredor estadounidense, no estaba previsto, pero lo cierto es que finalmente se hizo con el bayotón rojo. Segundo, Jonas Vingegaard, recordemos, vigente campeón del Tour de Francia. Y tercero, Primoz Roglic, vigente campeón del Giro de Italia. De manera que no solamente manda en la Vuelta a España el Jumbo Visma, sino en las grandes de Europa. Sin duda alguna, el Jumbo, el equipo más importante a nivel mundial del pelotón. Pero también tenemos que dar cuenta de otros ganadores. Renko Evenepoel, que el año anterior ganó, este año se tuvo que conformar con la montaña. Y también le entregaron el premio de la combatividad. Sí, ofreció espectáculo. Caden Groves se hizo con la camiseta por puntos. Sí, y el mejor joven fue Ayuso. Debo decirles que fue el mejor también de la general por parte de la representación española. En el cuarto puesto, quinto, Mikel Landa. Para mí regresó Mikel Landa. Sexto, Henry Max. La verdad es que retrocedió porque el año anterior estuvo en el podio. Este año no pudo ser. Y ya en cuanto a la participación latinoamericana, el mejor, Santiago Buitrago del Bahrein Victorious, en el puesto 10, fue un objetivo para el joven corredor colombiano llegar al top 10 y allí estuvo en la décima posición de menos a más. Luego encontramos a Einer Rubio en el puesto 16. Lógicamente, a manera de balance, tenemos que también mencionar de esa victoria de Molano en la etapa 12. Hablamos precisamente luego de que concluyera la etapa 21 y que concluyera, por tanto, la Vuelta a España con Santiago Buitrago. Nada, muy contento de poder finalizar esta Vuelta a España, que la verdad, de las carreras más duras, y poderla finalizar de esa manera es muy importante. No solamente va finalizando la Vuelta, sino prácticamente la temporada. Lograste una victoria muy importante en el Giro. ¿Tu balance en general de la Vuelta, de la temporada? Para mí una temporada muy positiva, muy positiva. No tengo nada más que pedirle. Yo creo que para mí ha sido súper genial. Genial. Y vamos a escuchar también a otro corredor colombiano que ocupó el puesto 16, entró al top 20. Hay que recordar que él no es el jefe de fila, sino Henry Mas. Estamos hablando del Movistar y concretamente nos referimos a Einer Rubio. Estas eran las declaraciones que nos entregaba ayer también. Rápido, vamos ya un poco. Bueno, ahí. Einer, felicidades, ha terminado la Vuelta a España, ha finalizado en el top 20 de la general. ¿Satisfecho con el resultado? Bueno, la verdad que personalmente esperaba un poco más, pero el nivel es altísimo, ¿no? Aquí ya se ha visto, hay que llegar muy bien con la condición. Así que bueno, nos queda mucho que mejorar y seguiremos trabajando. El balance en general de lo que ha sido esta vuelta, Einer. Bueno, pues ha sido una vuelta, se ha visto bastante rápida, con bastante nivel, todo cada día se iba más rápido, así que bueno, hasta el último día aquí en el circuito, un circuito demasiado técnico, pero se ha ido siempre muy rápido. Una vuelta como esta, bueno, pues finalizando en el top 20, tú que eres un corredor joven, con mucho futuro por delante, ¿qué representa para ti? ¿De qué puede servir? Bueno, queda pues algo de experiencia que para trabajar para los años que vienen nos va a servir mucho y va a ser fundamental. Einer, muchas gracias y felicidades. Vale. Einer Rubio, creo que nos queda tiempo todavía para escuchar